un poco sintéticamente la postura que tiene el gremio. En otras provincias hay medidas de fuerza, aquí en Río Negro la UNTA ha decidido que no, pero bueno, ¿cuál es la postura del gremio? Bueno, en oportunidad, hace ya más de 20 días, tuvimos la oportunidad de estar en la Junta Ejecutiva de CETERA, donde se planteó y se analizó la posibilidad de instrumentar una medida de acción directa en función de la implementación de la evaluación de aprender en todo el país. Ya tuvimos la experiencia a nivel nacional en la anterior evaluación, donde la medida de acción directa se llevó adelante, pero el proyecto evaluar se hizo al día siguiente y la evaluación se llevó adelante, por lo cual entendemos que más allá de la medida de acción directa que cada una de las jurisdicciones define, en este caso la provincia de Neuquén ha definido una medida de acción directa, esto tiene que ser una discusión política de fondo en cada uno de los organismos, en cada uno de los ministerios y obviamente planteando en el Ministerio de Educación de la Nación a través de la CETERA una acción conjunta de rechazo a este programa de evaluación. Como hemos planteado en varias oportunidades, la UNTER y la CETERA no se niegan a evaluar las políticas educativas, a evaluar los procesos educativos. Lo que sí nos negamos a esta evaluación estandarizada que sistemáticamente se hace en el país. No es la primera vez que se hace una evaluación de este tipo, ni es en esta gestión de gobierno. Se han hecho en las anteriores gestiones de gobierno donde el Banco Mundial establece una serie de consideraciones en ciertas disciplinas, preguntas realizadas que están ya tabuladas y realizadas para que esto genere un ranking de conocimientos que después establecen el ranking de saberes que tienen los determinados países para evaluar los procesos, digamos, de financiamiento a los sistemas educativos. Entendemos que esta no es la evaluación que necesita el sistema educativo en nuestro país, en nuestra provincia y en el país. Entendemos que esto no responde a la necesidad de mejorar la calidad educativa, muy por el contrario, responde a, insisto, generar estándar de conocimiento que se generan en el Banco Mundial, y esto está claramente definido, y es a lo cual nosotros hemos rechazado. Sabemos que esto es el fundamento para que después las políticas económicas definan los tipos de financiamiento a los sistemas educativos, y allí, tenemos sistemas educativos que reciben mayor financiamiento o ajustes dentro de los sistemas educativos de acuerdo a las mediciones que allí se realizan. Es por eso, bueno, que hemos planteado esto en su momento en CETERA, coincidentemente con el análisis que ha hecho la CETERA en ese sentido, la necesidad de seguir profundizando, dando el debate, generando una clara y coherente opinión sobre este tipo de mediciones y, bueno, trabajar fuertemente, no solamente con nuestros compañeros y compañeras en las escuelas, sino también con toda la comunidad. Hoy hablábamos con algunos colegas de Bariloche y ellos como padres planteaban, bueno, nosotros también como padres queremos saber qué se evalúa de nuestros hijos y por qué se evalúan este tipo de cosas de nuestros hijos. Y nos parece que es la discusión que tenemos que dar. Si se hace o no se hace una evaluación, si se hace, ¿qué se evaluaría? No, bueno, nos parece que sí tiene que haber un cambio en la forma de evaluar, no me cabe ninguna duda. No se puede pensar que a través de una evaluación ya estandarizada, con respuestas que no permitan conocer la realidad de una escuela del sur de nuestra provincia, del sur de nuestro país, a lo que piensa y la realidad que tiene un estudiante en la capital federal o en el norte, cuando las realidades culturales, las posibilidades que se tienen, los niveles de conocimiento y de articulación con las propias redes sociales, permite que un análisis sea de una manera en Buenos Aires y de otra manera en Chipauquil, en una escuelita donde quizás los niveles de conocimiento y las necesidades de conocimiento, sin dejar de ser importantes, tienen que ser medidos de otra manera. Y a esto es lo que estamos planteando fuertemente, y en la cual muchos gobiernos, incluido el de la provincia de Río Negro, en el interior de los debates y de las discusiones coincide. Lamentablemente, como muchas veces después hay que acceder al financiamiento de las deudas, se terminan ejecutando este tipo de políticas que son contrarios a intereses.